AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Bueno, decíamos entonces, estábamos contando antes del 11 de octubre que está la fiesta de Amartya, pero el mismo día, 11 de octubre, va a haber también otra actividad importantísima para las revistas culturales. Sí, el 10 y 11 de octubre la Asociación de Revistas Culturales Independientes y Autogestivas, Aresia, está realizando el cuarto foro de revistas culturales independientes el día 10 y 11 de octubre. Y bueno, a colación de eso, estamos en comunicación con Claudia Acuña, presidenta de Aresia, directora de MU, de la revista MU. Y bueno, nada, buenos días, Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, escucharlos. Bueno, genial. Por todo lo que eso significa. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, Claudia, bueno, contanos un poquito cómo viene este cuarto foro de revistas culturales. Bueno, el sábado de 14 a 18, el foro se hace en el auditorio de Parque Lezama. Sí. Va a haber una feria, va a haber espectáculos, vamos a hacer una radio abierta. La idea es tratar de juntarnos ahí y compartir en un espacio público, muy simbólico, porque acordate que esa fue un espacio que se organizó para pelear contra las rejas y lo ganó, con lo cual encontramos ahí unos vecinos y vecinas organizadas que están tratando de darle al espacio público otro valor, digamos, que el que quiere darle el actual gobierno de la ciudad. Entonces para nosotros nos parecía una lucha muy significativa, interesante, uh-huh. Y a su vez nos permitía salir a la calle para poder plantear, bueno, cuáles son las batallas de las revistas culturales hoy. Y el domingo, bueno, es un encuentro cerrado solo para socios, porque vamos a hacer desde talleres de capacitación hasta la asamblea para elegir las autoridades. Ese es el plan. Sí, ahí en el local de MU. Exacto. La Hipólito Yrigoyen, ¿a qué altura 1440. Es? 1440, aquí en la zona de Congreso. Exacto. Bueno, vos hablabas de las luchas de las revistas culturales en la actualidad, y bueno, sabemos que hay una cuestión muy, muy, digamos, apremiante, que es, bueno, creo que con el tema de la distribución, nada, queríamos saber más o menos cómo viene esta cuestión. Mira, es claro, así como Clarín y Nación tienen el monopolio del papel, sí, en estos últimos, te diría, 3 años, avanzó de manera mafiosa para tratar de tener el monopolio de la comercialización y distribución. Y en eso nos afectó directamente. Vos sabés que Canillitas y nosotros somos los únicos que estamos denunciando esto. Sí. Lo que estamos viendo es una maniobra por la cual quieren, digamos, por un lado, extorsionando y endeudando kioscos, se quedaron ya con unos 300, otros 1000 cerraron. Fíjate, hay gente que cierra, prefiere cerrar antes de venderle sus kioscos a Clarín, pero esto es lo que está pasando ahora. Y con lo cual, una plaza que era de 6.000 kioscos se está quedando en 5.000 en menos de un año. Bueno, hay 3 recorridos también, que son los que llevan las revistas alrededor de todo ese circuito de 5.000 kioscos, que también son 12 recorridos, sí, sí, 3 sí, ya se los compraron, y de alguna manera están avanzando para lograr también que lo que veas en los kioscos sea nada más que lo que funciona comercialmente y no culturalmente. Entonces, bueno, nosotros empezamos a denunciar esto, inclusive fuimos a la CID, presentamos un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque justo estaba haciendo una encuesta sobre el tema concentración de medios, y nosotros denunciamos, bueno, la parte que nos toca, ¿no? Que es este tanto el tema del papel como el tema de la comercialización. Claramente. Que evidentemente nos afecta como editores independientes, pero mucho más afecta a nuestros lectores y lectoras, porque de alguna manera conseguir hoy una revista significa para el lector recorrer, buscar, hasta encontrar. Sí, sí, claramente, claramente. Claramente es así. Entonces, el que está afectando directamente es la libertad de expresión, ¿entendés? Y también la libertad de ideas. Entonces, me parece que hay que entender que que está, primero, la buena noticia, la discusión de la ley de servicios audiovisuales a estos dos medios, tanto Clarín como La Nación, los golpeó muchísimo y perdieron muchísimas ventas. Sí. Entonces eso es una buena noticia porque de alguna manera indica que todo lo que significó la profundidad que tuvo el proceso de discusión de la ley de servicios audiovisuales todavía está lejos de ser analizado en profundidad, ¿no? Hoy la gente sabe que hay medios que mienten y antes era prácticamente palabra sagrada la palabra de determinados medios. Entonces me parece que eso ya marca una punta, y lo ves claramente a nivel de las cifras de venta. La mala noticia es que para compensar esa caída en la gráfica salieron a comprar, a acosar primero revistas y en el acoso y en el ahogo de la distribución, luego se las quedaron, se las tragaron. Claramente. Clarín y La Nación hace 5 años no tenían ni una revista, no se dedicaban a ese rubro, y hoy más o menos tienen cada una unas 30. O sea, que ninguna las creó. Se las comió todas, se las tragó. Sí, sí, sí. Diciéndole, vos dedícate a los tuyos, que es el contenido, yo te hago la distribución y la comercialización, pero bueno, al año ya les pertenecían totalmente y teóricamente el socio creativo ya estaba liquidado y se lo convertían en un negocio. Esto pasó desde con la revista de Susana hasta con Rolling Stone. Claro, o sea, claro. Todas esas revistas no fueron creadas por ellos. Susana es de un negocio de una periodista, la Rolling Stone de Cassioli, ¿entendés? O sea, sí, sí, sí. A los que le fueron a ofrecer eso y después, bueno, obviamente los traicionaron y se los quedaron. Y qué sé yo, Cassioli murió triste y sometido por La Nación y hemos visto quebrar a una representante como Vivi Vaccaro por haber perdido una revista en donde había invertido todo su dinero, como la de Susana. Te estoy hablando de dos cosas cuyos contenidos son absolutamente diferentes y podés tildarlos como quieras, pero lo que estamos viendo es una práctica monopólica, ¿no?, mafiosa, y que no los paran. Entonces claro, nosotros hecho, lo que estamos pidiendo es justamente que haya, no lo paran porque hay un decreto vigente que está firmado por Patricia Bullrich en época de año 2001, ¿puede ser? Exacto. Sí, sí, sí. Que dice que el Estado no puede regular el mercado en este sector. Entonces, aunque vos vayas a la justicia a reclamar, hay muchos fallos ya en donde los propios jueces y las cámaras, cuando se apelan, señalan esto, que lo que está faltando es una legislación. Nos estamos moviendo con un decreto que tiene la letra, el puño y el espíritu del menemismo. Claro. Que eso es Clarín, eso es La Nación, ¿no? Básicamente. Básicamente, llamarlo neoliberalismo, llamarlo capitalismo brutal, pero en Argentina, en Argento se dice Menem, ¿entendés? Bueno, sí, eso sí. Es lo que quieren, eso es lo que persiguen, y desgraciadamente ha quedado digamos, esta reglamentación intacta y nos está afectando. Este año hay 12 revistas culturales que no salieron. El aumento del precio del papel en algunos casos llegaron a pedirte 220% más que el año pasado. Claro. ¿En qué cifra se justifica un aumento así? Claro, precio claro. Político, ¿entendés? No, seguro. Pensaba cuando contabas esta forma en que el grupo se va quedando con revistas más pequeñas, con expresiones que no le pertenecían, qué similitud enorme que hay con el trabajo que hizo Clarín para quedarse con todas las cableras prácticamente. Exactamente, tal cual. Es la misma práctica. Pero acá no hay grandes y chicos, ¿entendés? Acá nosotros ya lo entendimos, en Alesia lo discutimos, lo vimos, lo comprobamos, lo sufrimos. Acá hay muchos o pocos. Se terminó el medio grande, primero porque Clarín ya no es un gran medio, por suerte. Es un gran negocio, es un gran, digamos, lugar de extorsión, pero gran medio en el sentido de la venta, el millón de ejemplares. No, estamos hablando de sí, como esas épocas ya pasaron, digamos. Esas épocas ya pasaron. O sea que hay que ubicarse. Y después, por ejemplo, una revista como Caras está vendiendo 24.000 ejemplares, que no es una cifra diferente de la que vende Actualidad Psicológica. Claramente. Entonces, ¿entendés que cambió el negocio, se reconvertió. Caras tiene, obviamente, un negocio que es la publicidad. Claro. Que no tiene actualidad psicológica. Pero la verdad es que la publicidad no vive ni el canillista, ni el recorrido, ni nada de este sector de distribución, porque cobra solo un porcentaje de precio de venta de tapa. Sí. Una revista como Para Ti no llega a vender 1,000 ejemplares, y Moven de 10,000. Claro. Entonces, tenemos que ubicarnos en este nuevo mercado, en donde son otros los factores. Lo que básicamente persigue Clarín y La Nación, ¿qué es? Estas muestras que otro negocio, digamos, por decirlo así, no es nuestra motivación el negocio, pero ellos solo ven eso. Otro negocio en la gráfica es posible y no es de ellos. Claro. Entonces ahí es donde te quiere matar. Por ejemplo, cuando domina la revista Un Caño, es para pelear por Olé, ¿entendés? O por el gráfico, claro, que son negocios de ellos. Entonces la compra y la cierra. Y dejó sin laburo a toda la gente que estaba ahí adentro. Entonces, no es solamente para hacerla propia, sino para eliminar competencia. Como uno siempre vive en este mundo de los medios en el que hay... Nosotros mismos a veces despreciamos las experiencias comunitarias nuevas, que tienen otro tipo de funcionamiento, que buscan otro tipo de parámetros de éxito. ¿Cuál es tu éxito? ¿Entendés? Evidentemente tu parámetro no va a ser el mismo que Radio Mitre, no es facturar lo más posible. Claramente. Entonces, pero vos tenés éxito en la medida en que haya una persona que te escuche y te entienda y se sienta acompañado y te comprenda y a lo mejor esté cercanísimo a vos. Uh-huh. Y ese lugar de penetración, de relación, de contrato con el lector, el oyente o el televidente, hoy no lo tiene ningún medio comercial. Nosotros tenemos lectores que patean 3-4 kioscos para conseguirnos. No es la relación que tenés con Caras, ¿entendés? No, claramente, claramente. Entonces, evidentemente, hoy hay un nuevo panorama. Seguimos aplicando, especialmente porque las universidades nos enseñan eso, hablar de grandes medios, hablar de la crisis de la prensa gráfica. ¿Cómo puede haber crisis de la prensa gráfica en manos de nuevas tecnologías si en Ares hay 328 revistas? Claro, claro, claro. Y claro, no hubiesen podido nacer muchas si no hubiesen empezado en la web. Bueno, claramente, en nuestro caso, claramente. Exactamente, encontrándose con su público. Entonces, para nosotros las nuevas tecnologías no son un enemigo, son un gran aliado. Sin duda. Sí, para la corporación, porque la corporación, todo lo que es diversidad, es un enemigo. Entonces, yo creo que hoy la batalla, te vuelvo a decir, es entre muchos y pocos. Nosotros somos muchas, queremos ser más. Ellos quieren ser los únicos. Claro, claro, claro. Claudia, ¿nos podés recordar entonces las jornadas del 10 y el 11, horarios? El 10 es en el auditorio de Parque Lezama. Ahí vamos a tener una feria. Brasil y Paseo Colón. Exacto. Brasil los que quieran Colón venir a vender y a mostrar sus revistas están bienvenidos. Después va a haber la orquesta del Circuito Cultural Barracas, va a abrir. La banda de la Asamblea va a cerrar. En el medio va a haber danza. Es decir, estamos tratando tener como actores a todos los que son los actores culturales de ese barrio, ¿entendés? Claro. Lo que queremos de alguna manera resaltar es que es la cultura, ¿no? Para Desia. Y la cultura es la gente. Claramente. Entonces vamos a trabajar con eso. La verdad que va a estar muy divertido porque esto implica, con todo lo que implica la cultura comunitaria, que es grandes, chicos y medianos. Y bueno, hasta de 14 a 18. De 14 a 18, el 11 de octubre, ahí en el local de MU, en Nicolás Tirigoyen. Exacto, solo para socios. Va a haber una formación en capacitación legal. Ajá. Va a haber también un trabajo con canillitas, justamente para resolver este tema. Uh-huh. La abogada que nos va a dar el taller legal es Verónica Heredia. Y después vamos a tener la asamblea de Grecia. A partir de las 10 de la mañana, domingo 11 de octubre. Hasta las 18. Hasta las 18, en el local de MU, ahí en Nicolás Tirigoyen, me dijiste. dijiste? 1440. 1440, el punto de encuentro de MU, ahí será entonces el encuentro. Bueno, gracias, muchas no, gracias, gracias Claudia, gracias. Y nos estaremos viendo y sabes que Amartya, nada, esta es un espacio abierto. Obvio, justamente. Sí, contamos con un espacio abierto y militante. Así es, un abrazo. Bueno, un abrazo para vos, Claudia. Era Claudia Acuña, dirigente de Aresia y líder también de la revista MU, con quien hablábamos sobre estas jornadas que van a tener lugar el 10 y el 11 del mes que viene. Seguinos en amartya.com.ar.